Cama de los Judiciales. Aquí comienza Judiciales con Vos. Con toda la información que debés saber, opinión, entrevista, música y mucho más. Sumado a tu participación, llámanos y sé parte de Radio Judicial al 11 57 23 7690. 57 23 7690. Bienvenidos, esto es Judiciales con Vos. Sí, está con nosotros el titular del Juzgado Civil y Comercial número 2 del Departamento Judicial Avellaneda de Lanús, compartiendo acá en Judiciales con Vos para la entrevista al doctor Pablo Bocaccia, así que le agradecemos que estén con nosotros. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos, los compañeros judiciales y a todo el equipo periodístico de la radio. Bueno. Presentarlo como, bueno, lo decíamos cuando comenzábamos comentando el programa, decíamos, bueno, vamos a arrancar con algo tranquilo, vamos a tirar una pared. El juez, uno de los más, si no el más futbolero de al menos de Avellaneda Lanús, ¿no, Pablo? Bueno, agradezco porque es un elogio para mí. Yo sí me considero un futbolero de toda la vida y celeste de corazón, a pesar de que hay algunos de los participantes de la mesa que no simpatizan con el gasolero, pero sí, muchísima pasión por el fútbol. Bueno, qué grande. Bueno, Pablo, gracias por participar un rato con nosotros. Y bueno, primero consultarte cómo estás viviendo vos como juez a cargo de un juzgado civil y comercial, esta transición que se está dando de lo que fue la pandemia hacia una normalidad que uno espera que llegue en algún momento, pero cómo ves esta transición, cómo la estás viendo. ¿Cómo te parece que se está llevando a cabo? Bueno, en primer lugar me parece que desgraciadamente hay una invisibilidad de la tarea que hicieron todos los trabajadores judiciales durante la pandemia. Nunca dejó de funcionar la justicia provincial, con escasísimos recursos, pero con un compromiso de solidaridad que nos tienen acostumbrados el trabajador y la trabajadora judicial. Hicieron gala de un compromiso absoluto para seguir poniendo los tribunales al día en función de lo justiciable. Por supuesto que con todas las falencias que tenemos en materia de infraestructura y de personal. Y bueno, esta transición hay que hacerla con tranquilidad, con aplomo, no hay que apurarse por llenar los edificios judiciales de personas humanas caminando, porque eso puede ser contraproducente. Así que yo creo que la Corte nos dio una posibilidad de que cada dependencia, su titular, tenga que conversar con su equipo de trabajo, a ver cuál es el mejor modelo para volver a la anterior prestación de servicio pre-pandemia. Que no sé si en algún momento volverá a ser igual a esa. Tampoco sostengo que sea la última y la más adecuada, ¿no? No, claro. Y vos decías algo que reiteradamente acá en el programa lo remarcamos. ¿Cómo se invisibilizó eso, no? La labor. Porque da la sensación que decir abrir los juzgados implicaba decir que estaban cerrados, cuando sabemos que la realidad no es así. Y bien lo decís vos, bueno, tal vez en algunos casos la falta de estructura ha complicado, pero realmente ha sido valorable el trabajo que se ha realizado durante este año y medio en el cual la justicia ha seguido funcionando. Precisamente, si no tuvimos más reclamos ni acciones de amparo del Colegio Provincial, es porque la justicia de la provincia de Buenos Aires ha funcionado adecuadamente en los términos y modos que correspondía a una situación de pandemia mundial, ¿no? Pero no observo que haya ningún departamento judicial ningún reclamo pormenorizado de algún organismo que no haya brindado adecuadamente el servicio de justicia. Aún con todas las limitaciones tecnológicas que nos implicó que de un día para el otro el trabajador judicial debiera tener alguna conexión de su domicilio y apostando a que él integre todo su patrimonio de conexión, de red, de máquina para poder funcionar. Y verdaderamente creo que ninguno de los organismos lo vimos desbordado de reclamos, porque los compañeros judiciales han puesto todo para que esto funcione. Sí, es muy... ¿Cómo estás, Pablo? Leandro. Hola, Leandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, muy agradecido porque estés en el programa y quería aprovechar para hacerte una pregunta. Primero, veníamos hablando de las limitaciones que tenemos los organismos con la cuestión del personal y la gran cantidad de nombramientos y de personal que estamos requiriendo, que están medias detenidas en el tiempo. En el caso de los juzgados civiles, ¿cómo está la cuestión del personal? Bueno, lamentablemente en ese aspecto la Suprema Corte no responde en los tiempos que son necesarios. La planta funcional de los juzgados civiles y comerciales de un departamento incipiente de la magnitud que hace la Avellaneda Lanús resulta escasa para dar cumplimiento en tiempo y forma a las demandas del justiciable, ¿no? Ya no hablamos al pedido del abogado, porque en ese día todos trabajamos de lo mismo en función del justiciable. Y la planta es escasa y el tiempo de reposición de cualquier cargo es verdaderamente demasiado prolongado. Yo no sé las razones específicas, ¿no? Pero bueno, imagino que la concentración de toda esta decisión en el ámbito de un organismo específicamente de La Plata, bueno, me parece que hay que replantearse que para determinadas cuestiones podría descentralizarse en algún organismo local de cada una de las departamentales, ¿no? Que seguramente daría un flujo de velocidad, porque esas son de reemplazos, ¿no? Reemplazos por jubilación, por cualquier tipo de cuestión, que es un cargo que está presupuestariamente ya previsto en el año. Ustedes conocen bien el mecanismo, con lo cual no es que tenés que afectar una partida nueva. Sin embargo, puede ocurrir un año y medio, dos años. Es un plazo excesivo, ¿no? Y eso, de nuevo, nadie lo toma en consideración, y eso recarga la tarea de los compañeros judiciales, del equipo ese. Porque naturalmente ese trabajo se hace, aunque parezca que no. Saldrá un poco más demorado todo, pero el trabajo se hace igual. Así que ese es un punto en el que internamente debemos trabajar para velar por tener un canal de diálogo más fluido con el organismo de la Corte, y bueno, tanto la JB como el gremio de los funcionarios y magistrados, tenemos que tener un canal que sea fluido para poder tener una respuesta más pronta para esas cuestiones. Es muy importante eso, lo que decís. Hoy en día, la verdad que en un juzgado se te jubila un compañero. Otra persona tiene una licencia y otro te generó un traslado por alguna situación y tenés un problemón, porque fácilmente, como vos decís, vas a tener entre un año y un año y medio sin que se te cubran esos cargos. Digamos, estás en una crisis muy profunda. Absolutamente, y eso lo retrasan los demás compañeros y compañeras, porque no hay duda que son ellos los que se hacen cargo de esa tarea. Exactamente. Con el mismo salario, con mayor cantidad de horas, con un esfuerzo adicional, en función seguramente del compromiso que tienen con la tarea y con el equipo, ¿no? Exactamente. Hola, ¿qué tal? Habla Sandra. Un placer de tenerlos con nosotros en este momento. Gracias, Sandra. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Y quería hacerte una consulta. Saber tu mirada. Nosotros conversamos mucho sobre esta nueva incorporación, ¿no?, de tener todo sistematizado y con respecto a compartir la posibilidad del trabajo a distancia. ¿Lo ves posible que puedan convivir desde el lugar donde están ambas modalidades? Yo auguro que sí, espero que sí. Yo creo que, por supuesto, esto debe ser una cosa consensuada entre todos los trabajadores y trabajadoras judiciales y la Corte y los organismos de funcionarios y magistrados. Pero creo que si todos en una mesa nos ponemos a conversar, podemos tener un esquema que contemple esa posibilidad. No que sea obligatorio ni que nadie tenga que poner a disposición su domicilio para formar el ámbito laboral. Pero creo que para muchos casos resulta muy beneficioso en cuestiones de tiempo, en cuestiones de cuando hay alguien que viene con una licencia por una enfermedad y tiene que tener un ámbito de jornada reducida, que no tenga que trasladarse, pero que tenga ganas de volver a trabajar. O sea, hay infinidad de cuestiones que serían muy beneficiosas en cuanto al trabajo a distancia, siempre regulado adecuadamente y que el Poder Judicial se ponga verdaderamente en tema de contribuir con toda la infraestructura que corresponda en el domicilio para que el trabajador tenga a disposición lo mismo que tiene en la sala judicial. ¿Me explico? Sí, perfecto. Sí, sin duda. Y te consulto, Pablo, bueno, esto es algo que hemos hablado, lo hemos hablado acá en la radio, y también tiene que ver con una cuestión que hemos visto, sobre todo en el pleno desarrollo de la pandemia, con el tema de los turnos. y que nos parece que, no sé si ves que puede existir esa posibilidad de dividir los turnos en cuanto a Avellaneda y Lanús, por la complejidad que le resulta a mucha gente a acceder a de Avellaneda a Lanús o de Lanús a Avellaneda para ir a realizar un trámite, ¿no? Si existe esa posibilidad, si lo ves factible, si crees que esto... Esa es una deuda que tenemos con todos los ciudadanos y ciudadanas de Avellaneda y Lanús, porque verdaderamente que la persona de mayor vulnerabilidad que más necesita el acceso a una documentación que solo provee el juzgado de turno tenga que ingresar en la web y haya 6 turnos por día nada más para las poblaciones que significan Avellaneda y Lanús, verdaderamente dificulta muchísimo. No garantizamos ni las convenciones internacionales, ni la Constitución Nacional y Provincial, el acceso a la justicia. No puede ser que un ciudadano se tenga que trasladar de un municipio a otro para hacer un certificado de convivencia cuando efectivamente ni siquiera tiene la posibilidad de movilizarse por falta de recursos. Y entonces, si esa cuestión de documentación que es residual de lo que es el juzgado de paz, normalmente es utilizable por la población de mayor vulnerabilidad, le estamos dando la espalda a esa gente que se las ve en figurillas viniendo a la mesa de entrada de su juzgado más próximo, donde le decimos que tiene que ingresar a la web para pedir un turno en los juzgados del municipio lejano. La verdad es que es bastante extraño el modo en que eso se solucionó. Yo vengo porque eso se modifique y que la Corte entienda que los departamentos que tienen 2 municipios juntos tienen que tener una independencia de lugar para que el ciudadano tenga la proximidad del acceso a la justicia, así como hay casas de justicia, todo tiene que haber facilitamiento para que la gente pueda acceder a toda esa documentación que se le requiere y que el único poder que la emite con un costo bajísimo o sin costo es el Poder Judicial. Esto no es discutir con las incumbencias de lo notarial, pero bueno, no todas las personas pueden acceder a un instrumento público, ¿no?, con el valor y el costo que tiene. No, desde ya, y eso es algo que veníamos recogiendo y conversando también en el programa, analizando esta problemática que, bueno, como bien decís, Pablo, se traslada a las personas de mayor vulnerabilidad, por supuesto. Bueno, vamos recibiendo algunos mensajes y bueno, nos comentan que sería bueno entonces que esta problemática de la falta de personal habría que plantearla, ¿no?, en conjunto, la mayoría de los juzgados, los jueces, funcionarios que puedan hacer algún planteo respecto de esto de la asignación más pronta de personal o de la recomposición de personal. Bueno, acá yo también me sumo a contestar a la gente que escribe, así que esto tampoco es tan sencillo, ¿no? Doy fe de que nos han quedado mochos los dedos llamando al 0221, por supuesto. Y te ponen el folclore, ¿no? La música del folclore. El malambo, ¿no? Claro, en espera, y no, pero bueno, sí, la idea es... Pero bueno, es una departamental joven, están haciendo la JD de Avellaneda Lanús, ahora tendría que nacer posteriormente la cuestión que converge a magistrados y funcionarios, y verdaderamente deberíamos tener un proyecto de departamental con cuestiones inclusivas y que sean un pedido recíproco de toda la departamental, ¿no? Independientemente del cargo en el que cada uno ostenta o está trabajando circunstancialmente. Porque eso seguramente nos va a dar una fuerza que de la fuerza de la unión de los trabajadores y trabajadoras judiciales que en forma independiente no la vamos a lograr nunca. ¿Sabés que eso que está diciendo Pablo es lo mismo que charlamos muchas veces y que también hemos charlado con la doctora Adriana Coliqueo? Que me parece que ya se está terminando ese tiempo donde cada uno tiene que trabajar por sector y me parece que tenemos que empezar a articular. No solo para beneficio del sector, del Poder Judicial, de los trabajadores, de los operadores, de la justicia, sino de la gente, que es lo imprescindible, porque no tiene sentido lo que hacemos nosotros si no le sirve al conjunto de los vecinos y vecinas. Nos paramos en una esquina, Leandro, y le preguntamos a la gente... Exacto. 8 de cada 10 van a decir que no creen en nosotros ni en nuestro trabajo, y es dolorosísimo porque la inmensa mayoría ponemos todo lo mejor que tenemos todos los días y eso no lo refleja, no lo recibe el ciudadano, el judicial, y entonces tenemos que cambiar de eso. Y es una tarea que tenemos que hacer juntos. Absolutamente. Y en eso, Pablo, la Asociación Judicial Bonaerense, seguramente también el Colegio de Magistrados, seguramente también el Colegio de Abogados, seguramente también las instituciones del distrito tenemos que hacer lo imposible para sentarnos, para ponernos de acuerdo y para empujar juntos. Es obligación moral que tenemos para los ciudadanos. Exactamente. Sí. Si no, nos vamos y nos dedicamos a otra cosa. Exactamente. Esa es la lucha que tenemos como trabajadores judiciales. Exactamente. Sí, sí, sí, sí. No, no, es interesante y bueno, es el desafío, ¿no? De una departamental nueva, cambiar algunas estructuras, en este caso, y destruir algunas barreras. Lo hablábamos, como bien decía Lea, con Adriana, en una de las notas que le hemos hecho, bueno, en la nota que le hemos hecho en realidad, en esto, que esta pandemia también logró el acercamiento del operador judicial con el profesional, ¿no? La inmediatez que se logró a través de un mensaje de texto, de un mail, se ha personalizado y nos dimos cuenta que estamos todos en el mismo barco en todo caso, y que, bueno, uno de un lado, uno en popa, uno en proa, pero estamos en el mismo barco, y el objetivo es un mejor servicio de justicia, y está bueno construir desde ese concepto, ¿no? No hay que tener ningún temor, hay que sentarse con todos los colegios de profesionales, por supuesto que primordialmente con el colegio de abogados, pero también con todos los demás, porque parece claro que son como departamentos estancos y nos necesitamos todos como comunidad, y bueno, a través de la organización sindical e institucional, es el lugar en el cual debemos sentarnos en una mesa y discutir sin ningún inconveniente, independientemente de los puntos de vista que haya, que seguramente en esa divergencia nos enriquecen a todos. Sin duda, sin duda. Absolutamente, absolutamente. Bueno, Pablo, nada, agradecerte este rato que has tenido con nosotros. Después te vamos a pasar algunos mensajes de algunas preguntas que nos han quedado acá colgadas, pero se nos acaba el tiempo, así que ¿Hay alguna de fútbol? Sí, sí, respondemos que sí, que juega bien a la pelota, es un gran jugador. Disculpe, ¿puedo hacer una pregunta al doctor? ¿Cómo no, Marcelo? A ver si se acuerda, me parece que, si no estoy equivocado, estudió, me parece, en el Instituto Vicente Palotti, ¿no es cierto? Pues yo me acuerdo. Yo soy Marcelo Mitrano, estaba en el año anterior. Correcto. Usted el año anterior, yo soy la décima sexta, usted la décima octava. Exactamente, la décima octava. Compañero de un futbolista, Marcelo Causadano, por ejemplo. Exactamente. Palotti era todo Temperley. Yo me acuerdo de la droga, de bronda droga, imagínate que, bueno, a mí se me complicaba un poco, pero bueno. A vos se te complicaba un poquito, pero bueno, igual siempre nos tratamos bien, un poco de raspe ahí, pero bueno. Bueno, pero es verdad. Pero nosotros fuimos la primera división que nos recibimos con quinto año, porque eran seis. Ustedes salieron en seis. Juntos, en un año estamos. Así que robamos un año nosotros. Bueno, imagínate que yo salí del Palotti y entré en tribunales, en febrero. Claro. Mirá. O sea que toda una historia en tribunales, ¿no? Pasando por todos los distintos. Sí, yo chicos, empecé en Rocalón. Muy pocos conocen. Empecé en Meritorio en Rocalón. Rocalón. Imagínense que Rocalón, que hay muchos de ustedes que no lo conocieron, ¿no? Por una cuestión etaria. Después de Rocalón nos mudamos a la Roca y Camino de Elgo en el año 86. Pero yo, bueno, iba a sacar fotocopias con el abogado caminando por la Pría, por Modelo. Dábamos la vuelta más larga que podíamos y tardábamos en volver porque la mesa explotaba, ¿no? Entonces buscábamos la fotocopiadora que haya más gente. Fue lo que tuvimos cuando estábamos en mesa de entrada, ¿no? Todas esas cosas que se aprenden que ir. Bueno, eso está para anotar el día que hacemos el programa de las anécdotas de tribunales. Están buenas, están dentro de la... ¡Qué pa' escribir! Son verdades que ocurrieron con todos los chicos de la mesa. Nos encontramos, chicos, ¿dónde hay más gente? Andaba, llevaba a fulano, y entonces nosotros llevábamos el expediente con el abogado caminando, ¿no? Porque no se le prestaba el expediente, le llevábamos más o menos lo más avance hasta la fotocopia. Un crack, un fenómeno, muy bien. Parte de esa historia, toda una historia dentro del Poder Judicial. Parte de la hermosa historia de la vida judicial. Eso sin sí. Sin duda. Bueno, está bueno compartir con protagonistas. De la que siento orgullo, porque bueno, yo nací en la JB, por supuesto, no nací, ni funcionario ni magistrado, nací en la JB. Sí, sí, por supuesto, y eso es lo lindo, y está bueno cuando hablamos con protagonistas que han tenido una carrera vasta, que la siguen haciendo y que han empezado desde abajo, como la mayoría de los que estamos acá, sí que está muy bueno. Bueno, claro, Pablo, les agradezco muchísimo a ustedes, ¿eh? Muchas gracias. Seguiremos el contacto. Un abrazo grande. Gracias. Gracias.